contigo, con ansias desesperadas, te digo yo me voy contigo, con ansias desesperadas, te digo yo me voy contigo, pero todo era un imposible, pues ya se había perdido, pero todo era un imposible, pues ya se había perdido.